Hola, amigos de la Covacha, mi nombre es Valentín García y estamos hablando un programa más de Ñoños de Nueva York. Estamos transmitiendo desde la casa de Isaac de la Rocha. Y hoy vamos a hablar acerca de Mr. Miracle, la maxiserie escrita por Tom King y dibujada por Mitchell Arst. Como les adelantamos ya, vamos a hablar acerca de esta maxiserie escrita por Don King, en la que toma a Maxisol, el hombre milagro, para... No, es un chiste, no me caes. No te burles, así le llamaban en Novar. Novar, sí, está bien, está bien. Maxisol. Está gracioso. Pero ¿cómo le decían Nick Fury? El Nick Furia. ¿Nick Furia? Ah, ¿por qué lo ponía acá? Nick Enojo. Ni Coraje. Nicolás Coraje. Oportunidad perdida, a ver, continúa. Pero antes de hablar de lleno sobre esta historia, vamos a remontarnos un poquito a los orígenes del personaje, que fue creado en 1971 por Jack Kirby, y en esta ocasión en la que DC Comics básicamente le abrió las puertas y le dio así todo a Jack Kirby, y dijo, tú edita, dibuja y escribe tus cómics, haz lo que tú quieras. Sí. Que es cuando crea todo el cuarto mundo y toda esta mitología de Apocalypse y el nuevo Génesis. Génesis, Apocalypse 2. Sí, bueno, Jack Kirby anuncia la salida de Marvel, debido a que sentía que no lo valoraban. Inmediatamente se le dice: vente para acá y haz lo que quieras. Entonces, él decide hacer una serie, eran cuatro títulos. Una saga épica, cósmica, mitológica, súper compleja, que tristemente, pues prácticamente nadie leyó. La bronca no es que no la leyeran, sino que era un poquito difícil seguirla sin un editor. De hecho, creo que todos los números duraron 11, excepto Mr. Miracle, que duró 18 números, si mal no recuerdo. Entonces, en esa, lo que él buscaba era como crear el siguiente paso de lo que había hecho con los Asgardianos de Marvel. De hecho, los nuevos dioses surgen de las ruinas de lo que son los Asgardianos, porque en los flashbacks de inicio de Nuevos Dioses muestra así el casco de Thor entre las ruinas de la anterior civilización y todo. Scott Free, que es Mr. Miracle, es específicamente él es el hijo de Highfather, que es el líder de Nuevo Génesis, que es el planeta de los dioses buenos. Que es donde están todos bonitos, es. Sí. todos bellos y caucásicos. Sí. Ah, no, el negro es la muerte, ¿no? Es la muerte. Sí. Mira, los 60. Sí, eran los 70, ¿qué vamos a hacer? Y eran dos planetas, que eran Nuevo Génesis y Apocalipsis. Se imaginarán cuál es el bueno y cuál es el malo. Que estaban en guerra perpetua y un día los líderes de ambos planetas dicen, no, pues ¿sabes cuál es la mejor manera de detener esta guerra? Yo te doy a mi hijo y tú me das a tu hijo. Entonces, Scott Free era el hijo de Highfather, se lo entregan a Darkseid, que era el emperador del mal en Apocalypse. Darkseid entrega a su hijo, que era Orión, a Highfather. Y mientras que Orión lo crían como el príncipe de Nuevo Génesis, a Scott Free lo arrojan al orfanato del infierno, donde lo cuida Abuelita Buena, que es la peor abuela del mundo. Y para aquellos que no estén familiarizados con los personajes, no es broma, así se llama así. Sí, es la abuelita buena. Entonces, él está atrapado en la fosa X, que es donde que crían a los niños en Apocalipsis. Y pasa toda su vida intentando escapar, por lo que se vuelve el mejor escapista del universo, básicamente. Y pues como todo mundo en el universo ese, decide usar sus poderes para combatir el crimen. Pues sí, básicamente. El cómic de Jack Kirby empieza ya cuando Scott se encuentra en la Tierra, está como vagando por ahí y casualmente se topa a un escapista que está practicando un acto junto con su asistente Oberon, que es este chaparrito canoso que después se integra a la comunidad DC de manera muy, muy recurrente. Y aunque Matt este escapista es el Miracle Man original. Era su nombre de artístico y en este primer número muere para que por fin. Sí, después de 22 tensas páginas eran cómics muy largos. Y muere porque pues Scott Free tenía que tener a alguien a quien vengar, porque pues así eran los cómics en aquellos tiempos, y no, si no había un muerto de por medio, pues para qué iba a hacer iba a tomar el manto de Miracle Man. Esta serie, como menciona Isaac, dura 18 números, tiene un receso como de 5 o 6 años, y regresa ya sin Jack Kirby, y terminan 125 números, bastante, bueno, sí, bastante olvidables. Pues, bueno, o sea, yo no los leí, pero nadie los recuerda, entonces, supongo que olvidable tal vez el término, perdón si hay algún fan de esa específica etapa, pero... Creo que fueron 7 números que pues no terminó de despegar. Que aparte eso de los 7 números es algo como muy recurrente, porque hubo un revival por ahí del 96 en el que sacan esta serie de Scott Free en los 90, pues, con, tienen de invitados a Kyle Rayner, a Wally West y a, pues, al DC noventero. Y es muy triste porque en la carta de bienvenida sí dice el editor: no, y venimos aquí con una nueva serie mensual y vamos a estar por todo el tiempo que nos quieran dejar. Bueno, no es cierto, debe ser así como... No, como que no le vamos a bajar al paso, ¿verdad? Sí, sí, ¿no? sí, o sea, aquí estamos con todas las ganas y dura 7 números. En el séptimo número sí dicen así como, pues bueno, No nos quisieron dejar más tiempo. Lamentablemente. No traíamos tantas ganas. Así son los cómics ahora, no se puede. De hecho, Scott Free, que mencionarlo, aunque es un personaje... no sé si pilar, pero sí es bastante clásico de la mitología de Seita. Sus series no han tenido el éxito, no han tenido mucho éxito. De hecho, la más longeva es justamente la de los 70s. Sí, de hecho, en general podemos decir eso de todo el cuarto mundo de Jack Kirby. Es de esos, son de esos cómics que a todo mundo le gustan, pero nadie lee. Porque se ha intentado en muchas ocasiones relanzarlo, ya sea como hubo una serie de un relanzamiento de Jerry Conway. También por ahí en principios de los 80, un relanzamiento de John Byrne, Walter Simonson tuvo una serie de Orión muy buena, de 24 números, que también, o sea, se la cancelaron, antes de estar 5 años. Ese mencionas de Scott Free. Sí, en general los mismos dioses han funcionado mucho como personajes de apoyo. No me gusta mucho Darkseid como el némesis de Superman. Poner a Orión o a Big Barda como miembros de la Liga de la Justicia. Así es como han funcionado. Por sí solos la mitología no despega. Hay buenos ejemplos, a mí me gusta mucho la serie de Walter Simonson de Orión, pero en general no han conectado como con el público. No, y también siendo muy redundante, ¿no? Es como volverte a contar. Es más o menos así como lo que pasa con la mitología nórdica, que es como que okay, ya contaste el Ragnarok, no tienes que volver a contar. El detalle sí es que los nuevos dioses tienen un final. O sea, Jack Kirby sí lo planeó exactamente como una mitología con un final, una saga épica así, sí, muy inspirada en los mitos nórdicos, que iba a tener un final. Entonces, como son personajes que te dejan dinero, pues no quieres llegar a ese final. Entonces lo que haces es darles vueltas y vueltas y vueltas en un segundo acto perpetuo. Que es básicamente lo que hacen todos los cómics de superhéroes, pero aquí se nota como un poco más, porque hasta tienes profecías y cosas así. Que justamente yo creo que ya más adelante lo vamos a contar al respecto, pero es justamente lo que logra Tom King. O sea, se sale un poquito de ese tema y trata otros temas no relacionados con, necesariamente, con la gran mitología, con el gran mito este del cuarto mundo. Que es, en sí él como que, bueno, la primera vez que se lo escuchó nombrar fue en Grayson, pero de hecho ahí era coescritor junto con Tim Seeley. Que hay que mencionarlo, cuando son coescritores y están uno no tan conocido y otro más conocido, realmente es casi como prestanombres. Es como, mira, realmente lo va a escribir este que no conoces, pero le está ayudando el otro, que es su compa y le está haciendo el paro. Sí, pero ya Tom King es como por sí solo despega alrededor del 2015 con lo que es dos series, que fue Sheriff of Babylon para Vertigo y The Omega Men para DC, que se le pone parte de la iniciativa DCU. Esa que duró como 6 meses, ¿no? Sí, de hecho duró un año, casi todos los títulos de DC y yo duraron un año. Omega Men es un caso muy curioso porque DC dijo, juró y perjuró que todas estas series que parte del DC y yo iban a tener 12 números. Y Tom King pues planeó 12 números, pero luego vieron que no vendía tanto como Batman, entonces la cancelaron en el sexto número. pero los fans hicieron campaña, uno de esos casos donde los fans hacen una campaña para bien, y DC accedió y terminó de publicar los 12 números de la miniserie. Un poco antes de eso, como parte de uno de los relanzamientos de Marvel, lanza Division, que es justo después de Secret Wars, que sale Division. Sí, terminando Secret Wars, que pues fue en 2015 también, entonces fue como el año en que despegó Tom King, lanza Division para Marvel. Y empieza Tom King a arrasar con premios. Todo el mundo estaba encantado con el trabajo que estaba haciendo, se estaba llevando todos los aplausos. De hecho, Sheriff of Babylon originalmente iban a ser 9 números y la crecieron a 12 números. Y bueno, Tom King es... Desde ahí se notaba mucho ya el estilo específico que iba a usar como en todos sus trabajos, que son historias de temas muy épicos, pero con un enfoque muy, muy mundano. Que hay que mencionarlo, Tom King es un exagente de la CIA, y justamente es parte de lo que vemos en casi todas sus obras. No tal cual un agente de la CIA, sino sí los traumas postro, Él estuvo en Irak durante 5 meses. Sí, vemos los síndromes postraumáticos, vemos la ansiedad, vemos incluso muchos están situados justamente en medio de una guerra. Vemos prisioneros de guerra, en Omega Men básicamente secuestran a Kyle Reiner y hasta lo hacen pasar como muerto, como lo que DC quiere hacer en algún momento. Pero justo es lo que menciona, lo que menciona, ¿no? Este toque mundano que tienen, porque como que al haber vivido todo eso, entiende bastante en que aunque estés en medio de una guerra, sigues teniendo tus conflictos familiares, tienes conyugales, y todo eso lo traslada a los cómics que estaba haciendo. Sí, de hecho, conocer la historia de Tom King creo que vuelve más interesante sus cómics, porque el saber que estuvo en Irak sí permea mucho todo su trabajo. De hecho, el único cómic que él ha escrito específicamente ubicado en Irak y con el trasfondo de la guerra, de la invasión de Estados Unidos a Irak, es Sheriff of Babylon. Que ese cómic sí está como inspirado en sus vivencias. E incluso él tenía que mandar los guiones del cómic a autorización de la CIA antes de poderlos imprimir los cómics. Pero sí, conocer eso sí lo puedes ver en todos sus trabajos. Sí, es algo que claramente lo marcó mucho y que ha estado sacando todo. Incluso en su etapa en Batman se puede ver esa inspiración. Bueno, no inspiración, pero ese... Claramente es de donde saca todo lo que él escribe. Sí, sí. Entonces, en Sheriff of Babylon, de hecho, su primer trabajo con Mitch Gerard. Mitch Gerard ya venía de haber trabajado en Marvel, donde tuvo una serie para Punisher. Bueno, yo estuve dibujando Punisher. Hacen mancuerna ahí, y tiempo después, pues ya, se hacen como muy, uno de esos equipos creativos que al parecer van a estar trabajando juntos para siempre. Sí, porque actualmente están trabajando en... en Strange Adventures. Pues sí, entonces, bueno, Tom King entra por la puerta grande al mundo de los cómics, se empieza a ganar mucho aprecio de los fans. Son unos casos donde a la gente le gusta mucho, a la crítica le gusta mucho, que en general en cómics no hay tanto ese pleito entre crítica y fans que existe como en el cine. No, sí. ¿Sí? Entonces, pero bueno, total, aquí todo el mundo está... Pregúntale a América Chávez, pregúntale a Miles Morales, pregúntale a Spider-Man. Entonces empieza a lograr, por ejemplo, The Vision fue como un cómic que tuvo muchísimo éxito, que era así como una serie regular de Vision, bueno, no regular de 12 números, pero Marvel. De Omega Men, que eran también los personajes ya olvidados de DC, de pronto llegan y empiezan a ganar premios, Sheriff of Babylon. Entonces, Tom King se vuelve pues casi de la noche a la mañana, porque entonces se volvió una superestrella y le dieron Batman. De hecho, ya con Batman vimos algo muy triste en su caso. Hasta ahorita todo lo que él había hecho, lo máximo eran estas historias de 12 números. Y con Batman, él tenía un plan de a 100 números que tristemente no llegó a su conclusión, porque su trabajo fue, si no flojo, sino como que no tiene lo necesario para largo aliento. Ah, sí. En mi muy particular opinión, a partir del número 50 es cuando se pone buena la serie. Y digo, yo sé que con Batman tienes chance de llegar al número 50 sin casi problema. Sin mucho esfuerzo. De... Pero hay cómics que te cancelan al tercer, cuarto número, que eso no se puede. De hecho, le pasó con Omega Man, que me enteraba al sexto. O sea, hay cosas donde no se puede. Y justamente hay unos 25 o 30 números de Batman de Tom King que son fregutísimos. Para mí son entre... Estoy en completo desacuerdo, casi nada. Para mí entre el 50 y el 75 son muy, muy buenos. Y hay algunos números previos... Tal. ¿Qué pero le pones al cuando ganan la feria, Clark, Lois? Son dos buenos números, sí. Clark, no, pero fueron 100 números y tiene como 10, 12 números realmente buenos. Son como 30 de 85. Ok, bueno. No, de todas maneras, no es un buen récord de bateo. Honestamente, sí, es donde más flaqueó. Y contrario a eso, sacó unas historias cortas de Superman que se llama... que salieron exclusivamente para Walmart, que se llaman Up in the Sky, que son una chulada de cómics, que son autoconclusivos, y creo que eso es lo que más le queda a Tom King. No es tanto si son personajes de clase A o de clase C, sino que son los números unitarios y los que son mucho más humanos los que le van a este escritor. Pues sí, simultáneamente mientras estaba trabajando en Batman, lanza la serie de la que vamos a hablar hoy, que es Mr. Miracle, nuevamente con Mitch Gerard, que es el que había trabajado en Sheriff of Babylon, y pues básicamente repite la historia y todavía más. O sea, fue un éxito tremendo de crítica, se llevó todos los premios, de hecho se llevó la Eisner a mejor serie regular, mejor escritor y mejor dibujante. Entonces se llevó eso, le fue bastante bien en ventas. Es uno de los pocos casos donde el último número vende mucho más que el primero. O sea, cada número vendía más. Entonces, creo que esta ya fue la serie que consolidó a Tom King como el escritor alternativo superestrella de DC. Okay. No sé cómo decirlo, porque su trabajo mainstream, que es que siempre lo que te... O sea, agarrar Batman es usualmente subirte al cohete del éxito. Sí. En su caso fue todo lo contrario, o sea, mientras que, por ejemplo, Scott Snyder agarró, él era como el pequeño escritor de terror que le estaba yendo más o menos, agarra a Batman y se convierte en super rockstar. A Tom King le pasa lo contrario. Agarra a Batman, empieza a no gustar, empieza a pasar desapercibido, se vuelve de hecho víctima de muchos haters, y de pronto saca esto, y todos así como, ¡ah, qué bueno es esto! Inmediatamente después le dan su nueva serie de Strange Adventures, que es con Adam Strange. Uh-huh. Y parece que esta va a ser como la dinámica que yo creo que Tom King y DC esperan manejar. Es como, agarra este personaje secundario que nadie pela, haz algo chingón, gánate unos premios y así le seguimos. Y es la que evidentemente le va a convenir más. Tiene que tener proyectos más cortos, porque si a largo aliento, al menos con Batman no lo logró. Otra serie que salió justamente el año pasado fue la de Heroes in Crisis. Ya la había borrado en mi memoria. Sí, yo lo sé. Sin embargo, esa sí creo que más que culpa de Tom King es culpa de... Es como un mandato editorial. No es tanto una crisis como tal, pero forma parte de todo esto. Que sí, si eres fan de Wally West, sí es una crisis existencial viendo esa serie. DC Comics es una crisis existencial si eres fan de Wally West en los últimos 7 años. A Wally West lo han tratado, pero bueno, no solo a Wally, a varios. En efecto, Heroes in Crisis también trataba mucho con el tema del trauma después de estar expuesto a situaciones de guerra y de batalla. Básicamente eran los héroes y el... Harley Quinn ya la considera héroe, ¿verdad? Sí, creo que sí. Pero sí, o sea, y también era como la oportunidad de Tom King, o sea, que era, te vamos a dar un evento. Que de hecho también, o sea, nuevamente, o sea, lo comparo con Scott Snyder porque su carrera parecía que iba como por donde mismo. Como que le dieron este evento entre eventos, o sea, le dijeron así como, ah, bueno, ¿sabes qué? No han acabado, somos 8 clock, entonces hacemos un evento. Y le dieron este Heroes in Crisis, y la verdad hizo, yo creo que el que es por mucho el peor trabajo de su carrera. Y aún así tiene buenos momentos. Pero yo aquí culpo más a DC Comics que a Tom King, porque evidentemente era, ok, vas a hacer esto, pero tiene que pasar tal cosa, tal cosa y tal cosa. Entonces, haz lo que puedas hacer con ello. De entrada la ponen con la protagonista casi es Harley Quinn junto con Buster Gold. Y es como, ya es complicado esa manera. Soy fan de Buster Gold y de ciertas intimidaciones de Harley Quinn, pero no son los personajes que vas a poner en un evento importante. Entonces, no sé, ahí sí. Pues entiendo por qué la olvidaste, pero también es importante mencionarlo, porque aparte cae también en este mal año que tuvo Tom King, que a pesar de haber tenido la conclusión de Mr. Miracle y Superman Up in the Sky, que son dos chuladas, tenía ya la debacle de Batman y el Heroes in Crisis, que tampoco fue bien recibido ni por la crítica ni por los fans. Sí. Pero bueno, de lo que vamos a hablar hoy es Mr. Miracle. Que eso está bien chulo. Sí, fue muy bien recibida. Se trató, bueno, como siempre con Tom King, de una serie de 12 números. Mr. Miracle sigue el personaje de Scott Free. Trata... Es complicado casi explicar de qué trata. La historia inicia con una toma de Scott Free desangrándose en el baño después de haberse cortado las venas. Un intento de suicidio. Entonces ya ahí empezamos con una toma bastante impactante. No, de hecho, empieza con un recuento del origen de Scott Free, que está dibujado en un estilo como muy caricaturesco. Depende. Eso no venía en el cómic original. ¿No venía? Eso viene en el director Scott y en el tomo. Pero es que yo la leí en tomo. Uh-huh. Entonces, y creo que es todavía más choqueante porque estás leyendo este recuento, que es en un estilo caricaturesco exagerado, casi. Y aparte viene, las viñetas traen forma como de una televisión viejita, como para simular una caricatura de estas de los sábados. Entonces está así, sí, las aventuras, y acompáñenos para ver la siguiente gran aventura de Mr. Miracle, y en la siguiente página lo ves tirado así en el baño, y están grabando, y dices, ah, caray, no, pues se puso loca la aventura. Entonces, viéndolo así, es que no, yo no lo leí así. Entonces, sí, eso no es impactante. Sí, ya eso lo vi después, pero yo ya sabía lo que vi, entonces no fue tan. Si llegaron hasta este punto y lo que quieren saber es si recomendamos o no Mr. Miracle, porque lo está por publicarlo Televisa, pues sí, sí lo recomendamos, aunque en mi muy personal opinión les sugeriría que lo compren en versión original, porque las traducciones a veces fallan un poco y este es de esos cómics que sí necesitan una buena traducción. Sí, el diálogo sí. Es un diálogo muy pensado, o sea, no es un diálogo así. Es sí, también mi más alta recomendación, Mr. Miracle, excelente. No es mi obra favorita de Tom King, pero sí me consideraría un fan de él. Pero sí, buenísimo. También bueno, lo repetiré al final, pero si tienen oportunidad, lean Sheriff of Babylon, que está publicando Televisa como parte de la antología. Les recomiendo que lo vean, lean en otro formato. Pero es el mismo equipo creativo y esa no es muy, muy, muy buena historia. Televisa no me estoy muy librado en esta ocasión. Dicho esto, ahora sí, alerta de spoilers, nos vamos a ir así como Gordon Tobogán. Bueno, básicamente están lidiando con dos situaciones, que es la guerra, y realmente es la guerra final entre Apocalipsis y Nuevo Génesis, porque están... La cantidad de muertos. Sí, es la cantidad de muertos y de... Que a lo mejor si no estás muy familiarizado con el nuevo mundo, dices, bueno, ¿y él quién es? Pero si estás familiarizado, sí es... Sí. O sea, están matándose, pues esto se convirtió en Game of Thrones así de repente. De entrada que ya empiezas con que Highfather ya está muerto. Sí, de hecho aparece al principio y muere fuera de cámara. Muere fuera de cámara. O sea, aparece al principio a decirle, oye, necesitamos tu ayuda porque la guerra. Y él dice, me traté de suicidar. Y luego, así pasa. Sí, y luego ya, y la siguiente como... que los ves a los nuevos dioses le dice, no, pues mataron a Highfather. Ah, caray. Y al mismo tiempo pues estás viendo... a Scott Free y a Big Bird a lidiar, bueno, con las consecuencias de su intento de suicidio, con toda esta situación de depresión y ansiedad severa que sufre, y con el hecho de que Big Bird está embarazada. Ese número, el número 6, qué chulada de cómic es, porque todo te lo están contando durante una misión. O sea, ellos están yendo a atacar a Apocalypse y están siendo lo más sneaky posible. Y tratando de llegar hasta... ¿Van a encontrar algo? No, están invadiendo Nuevo Génesis. Porque van a pelear contra Orión. Ah, sí, cierto. Sí. Pues sí, por eso es que llegan con Orión. ¡Qué tontos! Creo que se llevó equivocaron de lugar. Bueno, puntos. En efecto, o sea, en la casa se están infiltrando en un palacio. Y toda la plática es de lo más casual. Es como, oye, ¿qué te parece si remodelamos? Si están hablando sobre remodelar el departamento, que aparte yo no le entendí nada a qué forma le quieren dar al maldito departamento. Está complicadísima la remodelación que quiere hacer Nick Barda, y no lo entendí. No, me pareció bastante lógico. No le entendí nada, dije. Recorta la sala, le pones otro baño. ¿Para qué quieres dos baños? Estaría de otros dos baños. Y ya que aceptaste que tenemos otros dos baños, ¿qué te parece si agrandamos la recámara? ¿Pero para qué? Si no tenemos tantas visitas, bueno, la agrandamos y tenemos otro cuarto. ¿Para qué quieres otro cuarto? No estoy embarazada. No sé, a mí ese número, así, casi panel por panel, es una chulada, porque aparte del trabajo de Mitchell Arts, que. No sé por qué decidieron que todo el cómic se contara a través de 9 viñetas por página. Sin embargo, aprovecha muy bien el formato, juega con los espacios y con los mosaicos de una manera excepcional. Sí, Pero quería platicar de ese número en particular. Es muy bonito. Bueno, este es el número 6. De hecho, es como el punto medio de la miniserie. Pero la miniserie sigue y sigue este formato durante todo. O sea, de hecho, ese número es como un muy buen microcosmos de todo lo que es esta saga épica de dioses en una guerra cósmica donde en pláticas comentan que ha habido millones de muertos en tal batalla y miles de millones. Una guerra así, una escala incomprensible. Y simultáneamente con este tema tan mundano de la vida de Scott Free, de... Pues sí, soy un dios y soy un superhéroe y tengo que ir a pelear al espacio, pero pues sigo teniendo que llegar y atender las cosas, atender a mi hijo, atender a mi esposa. La vida sigue y tengo que seguir trabajando porque de algún lado tengo que pagar las cuentas. Exacto. Ya mencionó un par de veces de que está trabajando en su nuevo acto. De hecho, hasta justifica que la parte de cortarse las venas era realmente un intento de tratar. Estaba trabajando en un nuevo acto para ver si puede escapar de la muerte. O sea, está así como que así, no solamente lidia con eso, también lidia con la pérdida de Oberon, que nuevamente, si estás familiarizado con los personajes, al menos con su etapa en Justice League International, para mí sí fue así como un ¡ay, por qué mataron a Oberon! A mí sí me dolió el corazón, así que lo ves platicando con él en su forma de lidiar con el luto. Y cuando te explican más, pues, ¿qué te pasa? O sea, ya se murió, fue hace 2 meses, que también lo matan fuera de cámara. Y me gusta cómo es la versión de Mitchell Arts, es básicamente Danny DeVito, nada más. Claro, incluso toda esta parte de la guerra, como lo cuentan, no es épico, no es emocionante. No estás viendo El Señor de los Anillos, no estás viendo Game of Thrones, es muy como también, no, en la mundano no sé si es la palabra, pero sí es por ejemplo muy repetitivo, es muy crudo para empezar, porque por ejemplo ves el nivel de violencia, si no te lo imaginabas con los personajes de Jack Kirby, o sea, ves a los parademons comerse a la gente, y aparte no es una violencia así de, ah, eso estuvo chido, o sea, no, es grotesca, es desagradable la violencia, y aparte las secuencias de acción son muy repetitivas, no están diseñadas para emocionarte. No son peleas donde vaya un flujo y te vayas emocionando. Cada panel es así como batalla. Son de hecho son agotadoras, porque nada más ves al personaje de Mr. Miracle dando espadazos y gritando adelante, y se bañándose de sangre y todo. Y luego la siguiente página está así como así con Big Barda planeando el siguiente espectáculo que va a hacer y todo. Está más bien diseñado para que sea agotador. Creo que podrías cambiar casi las escenas de guerra por escenas de una persona haciendo como trabajando en un trabajo de escritorio y sería como el mismo efecto, o sea, como tienes un trabajo horriblemente estresante, pero todavía tienes que lidiar con todo lo demás que te pasa en tu vida emocionalmente y con tu familia, y como que eso es como lo manejan durante toda la historia. De hecho, así a lo mejor no suena tan bueno, pero la verdad es que está escrito fregonamente. No, o sea, es que lo que me refiero es que no, o sea, no busca. Es que me imagino el plato. Ay, tengo que pagar las cuentas. Pues sí, así es la vida. Sí, o sea, tío, sí es como, o sea, es muy, puedes cambiarlo, tío, si por alguien que tenga un puesto alto en una empresa, nivel de estrés, donde constantemente de jefe, ya tronó esto, ya lo regamos. Siempre y cuando ese jefe pueda cortar cabezas. Sí, no, bastante, fíjate que una de las cosas más notorias durante toda la serie es justamente la apatía de Mr. Miracle, que se nota que solamente está avanzando tanto él dentro de Nuevo Génesis, que eventualmente se convierte incluso en Highfather y él tiene la responsabilidad final de la guerra, como cuando tiene su hijo, como cuando está tratando de lidiar con todo. Hay un momento en el que los bichos de Nuevo Génesis van a pedirle ayuda a él, porque Orión, que quiere ser el primero que toma el manto de Highfather antes que Scott Free, está mandando básicamente a la guerra a los bichos a carne de cañón. Sí, como carne de cañón. De hecho, es una analogía, yo creo, muy clara acerca de las minorías, de cómo el ejército estadounidense manda así a las minorías raciales en Estados Unidos primero para que sean los que se mueran, porque sí hace un comentario así de, pues no le importa a nuestros dioses, o sea, para él ni somos números. Y ves a Scott Free escuchando así nada más, ok, va. Y llega a Library, otro de los nuevos dioses. Otro de los Library, sí. Pero llega con un tubo boom, que acá en México le llamaban tubos de luz. Llega a Library y dice, hey, tú te has podido contactar a Mr. Miracle. Y matan al bicho así a sangre fría. Y no reacciona Scott Free, es como, oye. De hecho, su reacción es muy clara porque está tomando leche. Y está así, y luego ve donde el lugar donde ahora solo hay cenizas y luego solo da otra vez. Sí, es realmente el grado de insensibilidad que ella tiene, no solamente a la muerte de otras personas, sino a la vida misma, es pues si llega incluso a ser, no sé si incómodo, porque quisiera creer que uno no ha llegado a esos niveles de ansiedad y depresión, pero sí es, pues, hasta triste, pues. Sí, pues en general creo que es, o sea, bueno, Tom King sí mencionó que él estaba sufriendo de ansiedad muy grave. No, en las entrevistas que vi no mencionaba específicamente depresión, pero sí creo que es un reflejo, porque siempre van de la mano esas dos cosas, y creo que sí es un reflejo bastante realista y crudo de un tipo de depresión, porque normalmente en la ficción pues ves la depresión como, estoy triste, estoy en la cama, no me quiero levantar, a veces hasta como un poquito romantizada, así como, la belleza de estar triste. El caso de Scott Free es una depresión como, él sería lo que es un depresivo altamente funcional. Él nunca deja de trabajar, nunca deja de responder por su familia, de hacer lo que le toca. De hecho, es como general en el ejército, se destaca increíblemente. Pero se ve que está en automático. Sí, esa depresión no tiene como que, en ese tipo de depresión no te llegan como las señales del mundo, o sea, hay una barrera entre tú y lo que está pasando. Entonces es como lo que le pasa, o sea, si acaban de matar a una persona, a mí, ¿cómo reacciono? No sé cómo reaccionar. Y muchas de sus reacciones se ve que son como que porque dice, tengo que reaccionar, pero no se ve así la reacción. Entonces me gustó mucho ese enfoque. También es un tipo como de enfermedad mental que creo que no se maneja mucho en la ficción. Entonces esta idea de, sí, puedes estar haciendo tu vida y estar hasta triunfando en tu vida, pero te está llevando la chingada por dentro. Entonces sí, es como un enfoque bastante interesante que creo que manejaron muy bien. Que justamente este tema es el que logró que hablaran del cómic en medios como Washington Post, por ejemplo, donde destacaba justamente este tipo de situaciones que no se tratan comúnmente en los cómics, como tú mencionaste, incluso y tú en tu lectura, casi no solamente en los cómics, sino incluso en la ficción general, a veces, regularmente no se lleva de una manera tan cruda y realista como se ve en Mr. Miracle, que sí lo puedes estar adornando con todo lo fantasioso del cuarto mundo, pero llega un momento en el que es un poquito más justamente el adorno para contarte la historia humana. Por eso me sorprendió un poquito las pocas críticas que llegué a ver de la historia, porque parece que eso les pasó un poquito de noche, están viendo la parte superficial del cómic. Y ahora tampoco es que sea, sí considero que para la traducción sí necesitan tener más cuidado o que lo lean en inglés, pero tampoco sea súper complejo. O sea, es muy claro lo que está pasando, es muy claro de lo que te quiere hablar Tom King en esta historia, como para que todavía pase. Sí, no, la historia no es especialmente esotérica o tú sabes, tal vez un poco al final ya hablaremos más adelante de eso. Pero además sí, me parece una historia bastante genial, pero sí entiendo que a lo mejor, si tú querías un cómic acerca de una guerra espacial entre dioses, no es, a la vez sí es, o sea, porque sí te están contando esta guerra, y aparte es una manera muy curiosa de de terminar el cuarto mundo de Jack Kirby, porque básicamente te ofrece un final para la historia del cuarto mundo, pero es el fondo, no es la historia principal. Que en el tema ñoño, esto definitivamente no está en continuidad. No está en continuidad. Porque de hecho ni siquiera Mitch Gerard usó los diseños de previo al 52. Él usó los diseños clásicos de Kirby, a partir del 52 cambiaron esos diseños. Qué bueno que no sigo mucho el 52. No, y la verdad que bueno, porque muchos de esos diseños se los aventó Jim Lee. Y Jim Lee, si en algo no la mueves diseñando. Entonces, como que dijeron, oye, te quedaron muy bien tus diseños de los X-Men de los 90, de verdad, seguía haciéndolo. No. Sí, entonces no. Básicamente todos los diseños son hombreras y picos. Que algunos de los diseños de los 50, bueno, desviándome tantito, los hizo Cliff Chang, el que dibujó Mujer Maravilla. Sí. Entonces, por ejemplo, el de Orión está muy bueno, el diseño está muy padre, el diseño. Que él sí como que continuó con el camino de Jack Kirby, mientras que Jim Lee dijo, armaduras y picos. Pero no, no, definitivamente no está en continuidad. Al final, puede cuestionarse o no, o sea, si lo quisieran meter en continuidad, hay una manera, pero esta historia como tal es muy, muy fácil de ignorar. ¿Cómo ignoraron The Omega Men? En su momento que sí estaba en continuidad, pero Kyle Reiner nunca ha vuelto a hablar de eso. Es muy difícil hablar de lo que le pasa a Kyle Reiner en el cómic. Pero bueno, esa es como toda la... pues de lo que va Mr. Miracle. Y a lo mejor, como dices, no lo estoy vendiendo bien. No sé si suene como... porque creo que lo vendo como un cómic casi desagradable. Es que no es un cómic... es una buena palabra, porque no es un cómic agradable. Sin embargo, creo... o sea, no es algo divertido. Pero sí te puedes reflejar muy fácil en todo lo que está viviendo Scott. Yo creo que sin haber llegado a esos niveles de depresión y ansiedad, creo que todo el mundo lo hemos sentido en algún momento, esto de estar en automático, de estar viviendo los duelos y de repente tener ciertas responsabilidades que simplemente te llegan, aunque tú no las quieras. Este caso de que se convierte en el general de... en el líder de Nuevo Génesis, y que es el High Father. Y de todas maneras tener que estar lidiando con tus cuñadas en el durante el parto, de tu esposa, no, el tuyo, sería incómodo. Sería más incómodo, vamos, con tus cuñados. Son situaciones que yo sí utilizaría la palabra mundano en el término tal cual de, pues, es algo que todo mundo vive, tal vez sin el hecho de que tus cuñadas sean unas furias. Aunque sí, y tal vez yo me noto como todos los personajes tienen sus personajes muy bien definidas, que hay veces que uno da esas cosas por sentado, pero después de leer Los Vengadores de Bendis, por ejemplo, te das cuenta que qué bonito que aunque tengan poca participación, te das cuenta que Kanto tiene su forma de ser, Caleb tiene su forma de ser, todas las furias, cada una también. Aunque están en el mismo panel, está la que es la diosa, la que sí entiende el problema de lo que está sucediendo, y la otra que nada más está loca y que está buscando matar a Scott, pero que está en el hospital. En todas las situaciones creo que también le hablan mucho al lector. O sea, a lo mejor no tienes cuñadas, o a lo mejor no has pasado por tener hijos, pero seguramente sí puedes empatizar con eso. Y que cada número... neta, tiene un tema muy específico, era lo que decía hace rato, que podrías, que es de esos cómics que cuando se ve mensualmente, puedes disfrutarlo sin ningún problema y gastar los $4 sin que te doliera, justo por ello, porque el cómic en el que le están preparando la fiesta de cumpleaños al hijo, también es otro de esos en los que mientras él está lidiando con la guerra, tiene que estar pensando en esos pequeños detalles. Y aparte tiene otras referencias también, que son más como para el ñoño. No diría que para el ñoño entendido, yo creo que aunque estés medio metido en los cómics, las cachas bien. Pero el niñero que ocupan para su bebé es básicamente Stan Lee. ¿Cómo lo defines? Ah, sí, que dije, no, pues me parece una muy buena representación de Stan Lee, porque es básicamente un showman que se vende al mejor postor, sí. Que es bastante competente, porque todo lo hace bien, pero se vende al mejor postor. Sí. Y así era Stan Lee. Y el hijo de ellos, le llaman Jacob, clara referencia a Jack Kirby, que llega un momento en el que sí es el metatexto, sí es como que porque el niño hace los dibujos y están le están contando historias. Sí. Entonces dice, pero ni habla el niño. No le hace, él tiene mucha imaginación. Y eso es bueno con las palabras. Qué parte del cómic hacen estando un poco, pero de todas maneras, incluso cuando terminan, terminan con otro chiste al respecto. El chiste era de que al final está jugando Stan Lee con el bebé Jack Kirby y le dice que al final no tiene nada que reprocharse entre ellos. Tom King es pro Stan Lee y Jack Kirby. Sí, ya ves que está todo este grupo de gente que odia a Stan Lee totalmente. Creen que Jack pudo haberlo hecho solo. Hizo solo el cuarto mundo y no tuvo el éxito que tuvo con Marvel. Entonces, ese es tema para otro programa. No sé, pero el mejor chiste de Stan Lee es el de que Batman mata niños. Mata bebés. Eso, bueno, pero eso lo dice Mr. Miracle. Y eso todo el mundo lo sabe. Sí, pero ¿sabes? Eso es algo que quería comentar. Aunque me referí como que el cómic a veces es desagradable, también es muy gracioso. O sea, es casi una comedia negra en muchos momentos. Porque pues todas estas situaciones que maneja sí son muy así de, como dices, de que están, que tu esposa está pariendo y afuera tienes básicamente a 5 mujeres demonio que te quieren matar. Entonces sí es como muy gracioso. Dice, se lee muy ligero, a pesar de ser un cómic que trata temas muy pesados, se lee fácil, se lee ligero. Yo lo releí ahora para este programa. Lo leí como en 3-4 días, considerando que estoy trabajando y todo. ¿No? Sí, lo que decís, te lo puedes hacer un día sin ningún problema. Casi lo definiría como una comedia negra en muchos momentos, porque por ejemplo, hay esta secuencia donde... Sí, claro, tiene todo el sentimiento de Los Sopranos, podría ser. Sí, de este tipo de películas así... Pues sí, como incluso como este humor muy seco, así muy oscuro de... Como no me acuerdo cómo se llama el equipo, los que hacen esta la de VIP o la muerte de Stalin, ese tipo de humor así muy... Ah, claro, que los que recomendamos la semana pasada. Sí, que es así como que te llega algo y es horrible, pero te lo presentan de una manera muy graciosa. Sí, sí. Por ejemplo, hay una escena donde Mr. Miracle... Porque nace su hijo, entonces se turnan para ver quién cuida al niño y quién va a la guerra. Entonces ese día le tocaba a Big Barda, había programado un duelo entre Big Barda y Kanto, que es como el mejor asesino de Apocalypse, para discutir sobre quién se quedaba con un territorio. Pero ese día a Big Barda le tocaba cita con el médico, entonces no puede ir. Entonces Mr. Miracle, cuya especialidad no es la pelea cuerpo a cuerpo, se tiene que aventar el pleito. Pero es menos porque están hablando por teléfono, bueno, por caja madre, porque usan las cajas madres como celulares en esta serie. Y está hablando y le dice, sí, estoy aquí en el campo de batalla y está Kanto y te tocaba pelear. Ah, perdón, es que tengo que ir al médico y así. Le dice, bueno, no te preocupes, amor, yo me encargo. Y le acomodan una chinga. De una chica, son 2 páginas de chinga, así horrible que le acomodan. Y al final que le habla le dice, ya casi lo tenía. Es muy gracioso, dice, bueno, los dioses buenos acaban de perder una batalla, seguro esto va a costar vidas, pero es gracioso. O cuando se juntan a discutir los términos de rendición. Ah, ya, que están con Caliban. Y que Caliban saca sus lentes. Ah, ya. Que Caliban es un monstruo así enorme, con una especie de hombre gorila así gigante. Él es el único de los hijos de Darkseid que sí le crees que es hijo de Darkseid. Justamente en esa escena, que aparte es bastante... No es crash, ese es un humor raro, porque las patas de la mesa en Apocalypse son esclavos. No, y son específicamente dioses, o sea, personas de nuevos dioses que fueron capturados durante la guerra. O sea, son prisioneros de guerra. Entonces, empieza la escena cara a cara, y luego ponen un plano amplio, y se ve en la mesa, y se ve que están así, pero, o sea, los de estos así encadenados, apoyando la mesa. Que qué buen trabajo hace, se ve el bichito de mesa. Y llega un momento en el que algo logra Scott Free para la negociación a favor de nuevo Génesis, y se molesta tanto Caliban que agarra una de las patas, que es usted prisionero de guerra, y lo único que hace es aventarlo contra el muro y matarlo, o sea, básicamente. Sí. ¡Ah! Y es eso, a mí me dio mucha risa. Pero, tío, por ejemplo, es ese ahorita choque, me estoy riendo, pero porque la secuencia es muy graciosa porque están hablando, pues, de cosas cósmicas, pero dice, bueno, permitirás la entrada de la comisión de evaluación. Lo me rehúso a discutir cualquier término sin establecer los parámetros de la comisión de evaluación. ¿Sabes? Es como mucha burocracia y mucho así. Y es gracioso porque saliendo estos dioses, te digo, Caliban, que es como un monstruote así, oso, gorila, que aparte ocupa lentes para leer eso. Y es como muy gracioso porque, ¿por qué no mandas a él a las negociaciones? Pero por eso había otros. Total estaba Canto, bueno, que Canto está ahí también en las negociaciones. Porque, de hecho, se hacen en comentarios así como, ya te quedaste solo, ¿no? O sea, ya no hay gente. No, es el único hijo de Darkseid que está, eso sí lo mencionan. Y eso, sí. Pero aparte, parece que es bueno porque lleva todos sus papeles en orden. Entonces, y de pronto tiene ese momento donde la avienta y es una escena brutal, así, porque se hacen el dibujo de cómo se estrella la cabeza de contra la pared y se ven sesos y se ve así. Y es así como que, ah, cabrón, espérate. A mí me da mucha risa. No, porque justamente venía con todo este tema serio. Y de repente pues, sacan a su personaje tal como él. ¡Ah! No, me molesta mucho. Pero sí, y Mitch Gerard en entrevistas, él sí mencionó que él quería que la violencia fuera desagradable. O sea, que fuera una violencia grotesca. Bueno, no, o sea, no quería que se diera divertida, emocionante o gloriosa para nada. Y creo que lo logró bastante. Sobre todo, ese creo que es la muerte que más me impactó. Parte porque sí viene como una secuencia que es en general humorística. Y que después, porque bueno, en ese momento Scott Free se ignora completamente la muerte y le dice, ¿acabaste? Y dice, bueno, pues sí, ok, firma. Y después lo ves en, no recuerdo si es esa escena exactamente donde se está bañando. Y que se empieza a hacer así bolita, y luego se tira al piso y empieza así a llorar, o sea, que como que no puede, o sea, tiene que mantener esta compostura por su posición y porque millones de vidas dependen de él, pero ya no puede más. Entonces sí, es un momento, es como impactante cómo esta serie brinca de casi de humorística a... ¿Cómo diría? Así como a... ¿Drama? Sí, emocional. O sea, ¿por qué no decir la palabra que diría emocional? Es porque es una página entera de este persona, de este dios. De hecho, pues, padre de los dioses para este punto. Básicamente quebrándose ante sus responsabilidades, pero en privado. O sea, en la regadera. Que en parte es un momento en el que Barda está hablándole desde la habitación. O sea, no está Barda en la escena. Le está contando... Están cosas de igual de la casa, cosas normales, pero sí se nota que ya él ya no puede con el peso que está cargando. ¿Qué? Él no puede en general en todo en toda la serie. Él empieza con él suicidándose, bueno, intentando suicidarse. Entonces, es una serie muy, muy pesada. Los dos últimos números, el Darkseid es una figura que aparece todo el tiempo. De hecho, hasta es como una sombra que cubre toda la serie. Hay viñetas en negro, nada más con el texto Darkseid is. ¿Qué es eso que es? Se hace mucho al respecto de Is, pero no. Y no aparece hasta el penúltimo número. Y también su participación es este momento en el que tiene que confrontarse padre e hijo, porque a fin de cuentas Scott Free es su hijo. Porque Darkseid pide que el nuevo hijo esté Jacob Free a cambio de rendirse y entregar la cuestión de la antivida y liberarlo a todos los prisioneros. O sea, sí. Termina accediendo a todo, todas las peticiones, si le permiten tener a su nieto y educarlo para que se convierta en el sucesor de Darkseid. Acceden Barda y Scott, pero de una manera con truco, ellos intentando acercarse a Darkseid para matarlo. Tal vez algún momento cómo manejan esa parte de la profecía, porque una de las profecías que te voy platicando durante toda la serie es que solamente el hijo de Darkseid podrá matarlo. Sí, que en la batalla final Orión y Darkseid se enfrentaran y Orión lo matara. Es específicamente Orión. No, dicen el hijo porque mencionan que podría ser Scott y después lo... Porque el cuchillo con el que lo matan está hecho de la piel de Orión. Ajá, según yo ese era como el twist. Puede ser. Profecías, interpretan. Sí, es que era como que el hijo de, y ya después fue el que decide que tiene que ser Orión. Ah, ¿sí mencionamos que matan a Orión? Ah, no. En algún momento de la diferencia. Llega hasta su hijo. Orión muere fuera de cámara. Sí, ¿sí? Orión muere fuera de cámara. Pero lo encuentras así entonces. Sí, de hecho, es todo el número que mencionaste al principio. Se van a ver porque Orión se resulta ser un pésimo líder. Que la verdad se veía venir. Sí, no, te resulta ser un pésimo líder. Y como en un momento Scott Free le cuestiona lo que está haciendo con los bichos y le dice, oye, es que... Y Scott Free, de hecho, es un momento como muy... Ese sí es muy triste, muy descorazonado, porque Scott Free se siente mal y él dice, bueno, es que Darkseid tiene la ecuación de la antivida, ya sé, me infectaron con la ecuación de la antivida. Entonces va a hablar con él y él le quiere decir, es que, o sea, estoy que me lleva la chingada, ya no puedo, me siento atrapado, me siento mal. Y como para justificar, si es que creo que me infectó la ecuación de la antivida, creo que está en mí. Y Orión dice, ah, sí, entonces tú eres un traidor. Y desde el principio te manejan que Orión se siente intimidado por él, o sea, porque como que teme que le quiten el trono. Es que Orión es como el personaje tipo Wolverine, tipo Lobo, ¿no? O sea, que realmente tiene la masculinidad muy frágil. Sí. Pero lo... Grande y frágil. Sí, lo enmascara con esa hostilidad. Entonces lo juzga de traidor, le hace el juicio más absurdo del mundo en su casa. Sí, que le hacen todos incómodos en los sillones. Sí, que es ese momento porque le están en un juicio donde van a decidir si lo matan, o sea, si Scott Free es un traidor o no, pero es una secuencia cómica donde ves a seres cósmicos tratando de acomodarse en un sillón. Que el juicio es una farsa, o sea, ya sé, y al final sentencian a Mr. Miracle con la muerte. Entonces ellos dicen, no, pues no vamos a dejar que te mate, vamos a Nuevo Génesis, nos infiltramos al castillo y lo vamos. Y cuando llegan, pues ya está muerto, que Darkseid lo mató. Sí. Así es como Mr. Miracle se vuelve... Que de hecho, es otro de los momentos en los que te das cuenta que la escritura de Tom King es... No sé si decirle quirúrgica porque suena un término muy mamerto, pero no te pone cosas nada más por ponerlas. Hay una referencia... a algo que hacía Barda de niña, que era destilar un vino a partir de los huesos de los dioses. Sí, sí, es vino. Sí, es vino o cerveza, no me acuerdo exactamente, pero es un pisto, es una idea alcohólica. Entonces, al final, cuando ya finalmente Mirkodon y Darkseid se enfrentan, toman la muerte de Orión y los conocimientos de Barda para utilizar los huesos de nuevos dioses y forja este cuchillo. Ah, y aparte un comentario de una de sus cuñadas. Cuando nace el hijo de Mr. Miracle, él nace con el cordón umbilical amarrado y como es piel de Dios, no lo pueden cortar. Entonces, una de las cuñadas de Mr. Miracle le da un cuchillo hecho de piel de nuevo Dios. No recuerdo exactamente de quién era, de qué Dios era. Y le dice, igual lo pueden ocupar, sus cuchillos no van a cortar la piel. Entonces, bueno, con eso logran cortar el cordón umbilical, salvar al niño. Entonces te van poniendo todas estas piezas y al final... No, pero con esto les puede servir, y es el mismo cuchillo que voy a usar para matarte. Ah. Porque la amenaza no, la repite un par de veces y es como, oh, esta es la hermana malvada. Sí, a mí en general, la verdad, soy como muy fan de Darkseid, me gusta mucho el villano, Darkseid como villano, y creo que este es uno de los mejores usos de Darkseid, a pesar de que solo aparece en un número y tiene una línea de diálogo, que es la misma que dicen siempre Darkseid is, es lo único que dicen toda la serie, pero Darkseid es, me molesta mucho porque lo han empezado a manejar como un conquistador galáctico cualquiera, como un monstruo, por ejemplo, en el nuevo 52 lo manejaron. Él llega al frente de sus tropas a golpear, por ejemplo, en estas imágenes que han sacado de la Liga de la Justicia de Snyder, donde se ve que está también llegando a la Tierra con una hacha, es decir, él no es Darkseid, ese no es Darkseid, Darkseid es el mal que está más allá, Grant Morrison lo describe muy bien, que dice, es el hoyo en las cosas, la pieza que falta. Te fuiste por otro lado. No. El hombre lo describe muy bien, Darkseid. Yo no. Es el lado oscuro, supongo. Pero sí, o sea, es esta figura de maldad absoluta que corrompe y permea todo lo que hay. Entonces no tiene que estar ahí, se siente. En esta te manejan como que sí. Si sientes deprimido, si sientes ansioso, es esa maldad que está infectando el universo. Entonces me agrada que lo manejen así, o sea, que no esté ahí enfrente, que no esté. Su aparición me parece muy memorable, o sea, que lo que pida sea al hijo de Mr. Miracle. Incluso tiene su pequeña escena de acción, o sea, donde le acomoda una chinga a Orión y a Barra antes de que lo maten. Pero sí, me gustó mucho. A Scott Free, Orión también le metió una. Pero, sí, una chinga. Pero esa no la dio. Entonces sí, la verdad me gustó mucho cómo manejaron a Darkseid en esta. Y aparte porque te dicen que está ganando la guerra. O sea, realmente ellos consideran entregar a su hijo porque Darkseid va ganando. Sí, sí. Entonces sí, me gustó mucho cómo lo manejaron. O sea, que se alejaron de eso de monstruo que tira golpes y lanza rayos. Y en esta figura como de mal más allá. O sea, no, nada humana. No, sus deseos no son para nada humanos. Es un dios. Y es el dios del mal. Entonces sí, sí me gustó mucho ese aspecto de la serie. ¿Y el último número? Sí, ahora llega ahí. Es este número. Después de matar a Darkseid, se descubre que The Sad, que es el asistente de Darkseid, resulta que no era The Sad, realmente era Metrón, y se sienta en esta silla, en el trono de Darkseid, no es la silla Moebius. No recuerdo nada. Pero se sienta, pero sí se ve cuando se pone así bien, bien jefe. Y le muestra este universo de superhéroes a Mr. Miracle. De hecho, creo. Es el de Zero Beer. O sea, son los trajes y todo del Zero Beer. Sí, de hecho, como que sí te lo manejan que es otro universo entonces, ¿verdad? Sí, sí, sí, pero sí queda empezar. Medio vago como. Y básicamente, y ahora tendrás que tomar una decisión. Ahí termina el número 11. Y el 12 ya no es realmente más de Metrón ni de Apocalipsis ni nada de eso, sino es Barda, bueno, es Scott Free terminando de atar sus cabos sueltos, terminando de arreglar los problemas que él tiene con sus duelos y tratando de superar esta ansiedad. Pero también te maneja la idea, bueno, al menos fue la que yo entendí, que realmente sí se. Cuando se suicida al principio realmente se suicidó, pues sí lo consiguió realmente, y esto es como el mundo que él se creó para él estar en paz después de. Sí, de hecho el cómic en específico, en ese momento Metrón le dice, puedes escapar y irte a este mundo, y te le muestra como la continuidad actual del universo ese. En el último número te dan varias como opciones, de hecho le dan como a escoger, o sea, se le aparecen distintos fantasmas a Scott Free, se le aparece Highfather, se le aparece Orión, se le aparece Darkseid, aunque Darkseid no habla, Darkseid solo está sentado. se le aparece este Oberon y este el bicho, se me olvidó el nombre del bicho, el que mata a Lightray. Sí. Y cada uno le da como una opción. Entonces se plantea que puede que haya muerto y ahora esté en el infierno, que ahora esté en el cielo, que esté en el limbo, y también menciona que esté atrapado en la ecuación de la antivida. Porque bueno, supone que la ecuación, uno de los conceptos que agregó Grant Morrison es que la ecuación te manda como un mundo, está muy triste, que es como que te manda un mundo de miseria y dolor, y básicamente la ecuación de la antivida es vivir una vida mundana. Entonces te dejan todos estos, pero nunca te resuelven cuál es la respuesta real. Pero bueno, creo que el mensaje final es que no importa. O sea, porque estaba viendo una entrevista que dio Tom King para Sci-Fi Wire, donde él menciona que no es. Que aunque en la vida no hay un momento donde derrotes al mal absoluto y te vayas al horizonte a tu ocaso, simplemente acabas algo y continúa. Porque de hecho la guerra contra Apocalipsis continúa, y ahora ya tienen la pelea contra Kanto, donde pelea Big Barda contra Kanto y así. Mm. O sea, sí derrotó a Darkseid, pero pues su vida continúa. Él sigue teniendo estos problemas con los que tiene que seguir lidiando, tiene que afrontarlos, no puede simplemente escapar a un mundo de superhéroes y olvidarse de su problema. al menos yo así como que entendí el final. A mí me pareció muy, muy emotivo y como muy, muy bonito. Mucha gente vi que le molestó mucho el final. Este, que les pareció como tal vez muy oscuro. Algunos se fueron mucho por la versión del suicidio, de que se suicidó y está muerto, atrapado en algún lado. Yo fue lo que entendí. Sí, yo creo que no es, no importa mucho cuál es la respuesta. O sea, por eso no te dan una respuesta, porque no importa. Él está en esto y no se trata de escapar de, como de sus problemas, sino de, pues, de seguirle. Pero yo parte de las quejas que vi, que se me hacen quejas muy babosas, es que Tom King no se decidió por un final, entonces por eso lo puso todos. Es como, no, o sea, yo, aunque yo sí creo que termina muerto, este, y básicamente es como el alucin final. Lo que tú mencionas es muy cierto, a fin de cuentas, eso no es lo importante del cómic, o sea, ni siquiera necesitas tener un final tal cual, porque es básicamente es todo este. Este viaje de la persona que tiene que superar los problemas postraumáticos que, como los que vivió Sophie. Sí. Y tienes que vivirlos en tu vida diaria. Sí, yo, o sea, Mr. Miracle sí es un cómic, como todas las miniseries de Tom King, es un cómic hiper enfocado a un tema. O sea, Tom King es un escritor muy temático, o sea, le gusta agarrar un tema y explorarlo a lo largo de sus 2 semanas. Y eso sí, no se le matan. Pero este sí es muy, muy. Entonces creo que sí era más importante llegar a una conclusión temática que cerrar así como todo, así en un moño y dejarlo. ¿Sí? Creo que aquí era más importante. Había un gran misterio, ¿no? Había, pues sí decías, ay, ¿qué onda con esos paneles de negro que salen y te dicen que Darkseid y así? No, pero pues eso es que la presencia de Darkseid en todo momento. Sí, de hecho, el último diálogo que cuando dice. Que se les olvida comprar no sé qué, y lo dice Barda, dice, ay, Darkseid es. Y Mr. Miracle responde, sí, pero a nosotros también. Que es como pues sí, como son de esos cierres a la historia que está dando tío, temáticamente. Sí. Pues yo ya lo mencionamos a medio programa, pero la verdad es que es de estas cosas que sí debes de leer. Me extrañaría ver gente que no lo recomienda. Digo, sí la hay. Pero antes de que sigas, creo que se nos está olvidando hablar de Geralt. Bueno, lo mencionaste muy a grosso modo, pero sí es cierto. Qué brutal el arte de este cuate. Sí, Mitch Herbert, que ya había estado haciendo un trabajo. Yo ya lo venía siguiendo de otros trabajos en general. Me gustó mucho su trabajo en Cherry Book Babylon. Que fue el primer trabajo donde él se entintó y dibujó. Y aquí continúa con eso. Pero sí, esta serie sí no sería lo mismo con cualquier otro dibujante. No podías tener un dibujante de relleno, no podías tener otra persona. Hay un caso muy curioso con el director Scott, que es básicamente, es el arte sin la edición digital, con algo de color, pero sin los filtros estos de televisión, sí. Incluso sin los tubos boom. Porque esos como ya se los meten con el color, ¿sabes? Entonces tienes a Lightray en un panel y en el otro ya no está, y ya en la versión regular ves el haz de luz que está apareciendo, el dibujo de Gerard, que es básicamente nada la tinta con algunos destellos de color, es una chulada. Es muy notorio, por ejemplo, con Orión, que tiene este casco muy muy muy muy limpio, muy sin ningún efecto de brillos o de rayitos, nada, pero tiene la barbilla abierta y ese sí está llena de detalles, pero el puro blanco y negro es una chulada. Y me hubiera gustado, me gustaría ver, no sé si exista creo que todavía no existe la versión esta puro blanco y negro como la que tenemos por ejemplo de Hush. Pero creo que este cómic sí la merece, porque el arte de Yard cambia demasiado en puro blanco y negro a color. Sí, no, te hace un trabajo. Y bueno, hay que hablar de la decisión de hacer todo este cómic en 9 viñetas por página. Siempre es una decisión como muy curiosa. Bueno, sí, pues, pero están familiarizados. Famosamente, Watchmen está estructurado de esa manera. Watchmen sigue 900 por página. Entonces, sí se ha convertido como en una especie de... Ah, si quiero ser como muy formalista, o sea, si soy un autor muy formalista, muy acá, 900 por página, porque así lo hizo Alan Moore. Siento que muchos no saben exactamente por qué lo hizo Alan Moore. Este es uno de los mejores casos que he visto. A Tom King en general le gustan mucho los 900 por página. Ya lo había hecho en The Omega Man, también usa ese uh-huh. esquema, pero menos. De hecho, Mr. Miracle es el único cómic edito donde sí prácticamente todas las páginas tienen 9 viñetas. Porque hasta las splash page tienen 9 viñetas. Sí, sí, sí. Entonces, aunque sea una imagen que abarque varias, deja marcado el espacio entre las. Y muy bien utilizado, porque además, básicamente lo que hacen es aprovechar ese formato para tener, lo utiliza más como mosaico que como página. Hay una muy clara en la que está, es como una cruz, porque se ve un cuate así justamente con los ojos abiertos, y los dos otros mosaicos son viñetas que te cuentan, que te siguen contando la historia, y ese formato lo usa en otros momentos. Por ejemplo, el número justo en el que se meten al castillo de Apocalipsis, igual lo utiliza para irte contando cómo van entrando a través del palacio, por dónde van subiendo, por dónde se van, incluso hasta te obliga la visión de la la visión del personaje de los Vengadores, sino la visión te lleva muy bien a través de las viñetas, incluso cuando no son de derecha a izquierda como regularmente es. Pues, si están escapando de un campo de guerra, cuando van a buscar a Granny Goodness, también ahí manejan otro tipo de cómo debes de seguir la lectura. Y es justamente a través del dibujo que lo maneja muy bien, sin necesidad de ponerte flechitas o cosas así bobas. Sí, aquí te, mucha gente no, o sea, como que te he visto casos donde dicen, ah, sí, voy a usar 900 por página, pero no están como muy seguros. Doomsday Clock es un claro ejemplo. Gary Frank es un gran dibujante, pero se ve que le duele ese formato, o sea, que se ve que se siente atrapado. El 9 viñetas por página se usa normalmente, o sea, darle una estructura tan rígida a tu cómic normalmente lo haces porque quieres tener un ritmo muy específico. Una curiosidad que tienen los cómics es que la cantidad de tiempo que pasa dentro de una viñeta y la cantidad de tiempo que pasa entre viñetas pues no está definida, básicamente la define el lector qué tan va a leer. Las 9 viñetas pues te va ayudando a definir en esos bloques de tiempo un poco más claro. Aquí lo hacen muy bien y lo usan mucho también para el tema de hacerlo muy repetitivo. Por esto de que sea como mundano y cansado. Por eso que ves muchas páginas con muchas viñetas de lo mismo y de lo mismo. Y devuelven estas acciones que a lo mejor serían emocionantes, como una batalla entre dioses, en algo que es así como, pues, como ir a trabajar. Es como que aquí está peleando otra vez, está peleando, está curando las heridas, ok, ya me cansé. Igual que como el personaje está, y también para mantener esa mundanidad de que está, por ejemplo, Orión y Barda viendo la tele, y son varias viñetas de ellos recargados viendo la tele, checando su celular caja madre, teniendo pláticas como sin mucha importancia. Entonces, creo que es uno de los mejores ejemplos que he visto de adherirse a este formalismo tan intenso, pero muy bien pensado, no nada más por decir, se ve bien artístico, sino uh-huh. tenemos algo que decir y esta herramienta nos va a ayudar. También creo que es parte como de toda la metáfora de estar atrapado, porque hay estas imágenes de toda la página donde siguen estando la cuadrícula uh-huh. y se convierte como una especie de reja. Y la cuadrícula solo desaparece, por ejemplo, cuando Orión le dice que puede escapar al otro mundo, ese splash page no las tiene. Y tiene ese momento, creo que solo hay 4 páginas entre ese splash page y unas splash de un niño que está contando una historia de cuando dibuja a Dios. Son las únicas en toda el cómic que no tienen esa cuadrícula, que son como las que te dan a entender que no ocurren en ese mundo. Entonces es como que el personaje está atrapado y se le ha dado la opción de escapar, pues como cuando liberan la página. Estuve pensando mucho en este punto. Pero sí, bueno, en general Mitch Herald se, o sea, la saca del parque, usa, aparte le toma estos diseños clásicos de Jack Kirby y los cambia un estilo un poco más realista, pero que se siguen viendo muy bien. Entonces sí, trabajazo de este señor. De hecho, justamente con las furias fue con la que me di cuenta, hay una que tiene vendas enfrente. Sí, la China. Que aquí no se ve tan ridícula como en otros momentos. Sí. Y en general, los diseños que mencionas están, son una chulada. Hay aquí también, hay otro momento en el que tiene unas sus huellas en un paseo de la fama. Ah, sí, que va Mr. Miracle a ponerlas. Se pone sus huellas y no son tan grandes como las de Jack. Mm. O sea, son esas pequeñas detalles que mira, tan bonita, ¿no? No, sí, claramente tienen un humor tanto Tom King como Mitch Herald por Jack Kirby. Mm-hmm. Que creo que es el tipo de amor que debe, el tipo de reverencia que debe mostrar a las obras. Porque luego, sobre todo, los fans suelen ser muy así de, no sé, yo quiero que me cuentes lo mismo una y otra vez. Sino aquí es más bien, o sea, se ve que claramente se sintieron inspirados y respetan mucho el trabajo de este señor. Tom King también en entrevistas, Mitch Herald en entrevistas que dio también para Sci-Fi Wire, mencionó que él no quería cambiar ningún diseño porque son los diseños de Jack Kirby, yo que voy a andar mejorando esos diseños. Donde, bueno, o sea, lo que ellos buscaron no fue como repetir o copiar lo que hizo, sino bueno, tomarlo de esta mitología y contar algo nuevo con ella. Pero sí es un cómic que tiene un amor muy muy fuerte por Jack Kirby y creo que hasta cierto punto por Stan Lee. Yo no creo que el personaje de Stan Lee, de entrada es bastante curioso, desde que llegas hablando con True Believers, ¿por qué hay un True Believers en un cómic de DC? Ya desde ahí dije, ve, este es Stan, los lentes y el envío te lo adelanto. Pero creo que en ningún momento lo ridiculicen. Incluso se me hace un poco raro por qué Stan cuida a Jack. Ese rollo es como, igual no es de que tenga que ser una metáfora perfecta y nada más, mira, tenemos este personaje y vamos a poner el niño Jack. Pues de hecho no lo ponen Jack, lo ponen Jacob, pero pues es el nombre de Jacob Kutzenberg. Se llamaba Jack Kirby. Sí, algo así, no sé cómo pronunciar ese apellido. Entonces, ese se hace como curiosón, pero supongo que ahí sí no tengo que pensarle tanto, simplemente es como aprovechamos los personajes que nos pusieron. Y ahí está ese amor que, si bien Stan Lee no tuvo absolutamente nada que ver ya en el cuarto mundo, pues sí, junto con Jack Kirby crearon grandes clásicos en los años 60 para Marvel Comics. ¿Pues sí? No sé, creo que es básicamente lo que tenía que decir. Es un gran, gran, gran cómic. Fácil de lo mejor que se va a ver este año en México y de lo mejor que se vio en su momento en Estados Unidos. En parte, pues creo que compra obligada. La verdad, sí, yo también recomiendo si pueden leer la versión en inglés, se las recomiendo más. Si no, bueno, una versión traducida no cuesta. Bueno, puede ser, sigue siendo muy bueno, sí. No, sí, la verdad es que estaba pensando, si hay cómics que no hace falta tampoco leerlos directamente en su idioma original, no solamente porque no sea un cómic tan trascendental o tan importante, sino porque a veces los diálogos o la escritura se presta pues a que sea sencillo y que los errores que se cometan sean menos graves. Sin embargo, hay otros que sí requieren cierto sentimiento, que a lo mejor hasta es un poquito difícil de traducir. Creo que sí le pasa a Mr. Miracle, creo que sí es de esas, que sí debes de leer la fuerza. De hecho, ahorita que estoy viendo los tomos de Tom King, no sé, incluso el mismo Batman, no sé qué tan buenos sean para traducir. Que Televisa también va a publicar esto este mes o el próximo mes, Superman Up in the Sky, que sí es un poquito más sencillo, y es una chulada de cómic. De hecho, si tienes el de Bendis y el de Tom King, vete por el Superman de Tom King sin pensarlo. Y ese creo que no hay tanto problema. Incluso me sorprende un poco que lo vayan a publicar aquí en México. De entrada, porque Televisa no suele publicar mucho de Superman. Y segundo, pues porque no fue un cómic ni siquiera mucho ruido, ¿no? Ajá, ni siquiera en Estados Unidos, aunque, por eso te digo que luego los fans y la crítica a veces sí tienen pleito porque la crítica amó mucho Lock in the Sky, pero no tuvo mucho ruido, no, entre los fans tampoco generó tanto. Y aunque la Covacha en vivo sí lo estuvimos recomendando, particularmente Armando estuvo muy insistente con este cómic, como que no traía este hype tan fuerte, no sé por qué lo decidieron, pero mira, hay veces que se le critica a Televisa y hay otras también que se le aplauden, y ese sí lo deberían de comprar, aunque sea en español. Mr. Miracle, la neta, yo sí les diría, es preferible en inglés, y sí es una chulada, digo, si en estos 3 años desde que salió no lo han leído, es un momento para hacerlo, porque siempre es buen momento para leer este cómic. Sí, no, en general creo que todo lo que son los trabajos cortos de Tom King, pues, bueno, los pueden ver aquí, esta es mi colección, todos son muy buenos, The Vision es buenísimo, Omega Man es buenísimo, Sheriff of Babylon también es buenísimo. De hecho, Sheriff of Babylon, como mencioné, comparte el mismo equipo, exactamente el mismo equipo creativo. Y Essential Adventures va ahorita, los números que han sacado están buenísimos. Entonces, realmente, si es una serie corta y tiene el nombre de Tom King, compra. Es un... Menos Héroes en Crisis. Ah, bueno, sí, perdón. Sí es un... Todas tienen como este tono, todas son un poco... no diría pesadas, pero sí son densas, siempre tratan temas como fuertes. Sheriff of Babylon sí es como... Sí es como Chinatown, pero en Irak. Te va a dejar, sintiéndote más o menos igual de miserable, pero es muy, muy buena serie. Entonces, sí, todos se lo recomiendo. En México creo que solo se ha publicado The Vision. Y se está publicando Sheriff of Babylon en la antología de Vértigo. Entonces, no les recomiendo mucho ese formato. Mejor ahí sí Sheriff of Babylon, porque les va a tomar 2 años tener toda la serie completa. Porque es bimestral. Y sí, se va a costar 150, 160 pesos. Y aunque los otros cómics también son buenos, no todos terminan en el mismo momento. Y honestamente no estoy seguro que Televisa vaya a continuar mucho esa antología. Es muy triste porque tiene miniseries muy buenas. Viene Skull. Tiene Trillium, Chef Babylon. O sea, tiene cosas fregoncísimas. En un formato tan feo. Sí. Si fueran grapitas de 70 varos, 90 pesos, que ya te duele un poquito 90 para una antología bimestral de cómics de 60 números. No tengo nada en contra de las antologías, pero sí, no sé, formato. No se me hace muy pensado. Sí. Tanto que se tardaron en sacarla que yo pensé que era nada, y es como, si le dieron los daños. Bueno, ¿nos comentarios? No, realmente creo que ya me empezaré a repetir el mismo. Lean Mr. Miracle, de lo mejor que se ha publicado en los últimos años. Isaac, redes sociales. Pues como les digo cada día, allí como Millennium realmente no me encuentran en redes sociales, pero encuentro mis artículos en la página de la Covacha. Sigan la Covacha MX, estamos en Instagram, Twitter, Facebook y obviamente YouTube, porque ahorita nos están viendo a través de esta red social. Si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse y activen la campanita, nos ayudan demasiado. Dejen sus comentarios, díganos qué piensan de estos programitas. Si no les gusta el nombre de niños, sino de ellos, no son los únicos. Pero estuve barajeando varios nombres, pero el que nos dije, ya tenemos que publicar esto, vámonos así. Díganos si tienen algún tema, alguna serie que les gustaría que platicáramos. Es todo, y nos vemos la próxima semana.